Buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva edición de El Antidiscurso, un programa donde comprendemos la importancia del diálogo y reconocemos que el imperativo más profundo que tenemos es llegar a pensar por nosotros mismos. Recuerden que este programa está siendo transmitido por www.laurbanaradio.com y que por favor nos pueden comentar sus impresiones por las redes sociales, tanto en Twitter, donde aparecemos como @laurbanaradiogt, como en Facebook, en la página de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Bueno, hoy les comento que estaremos dialogando sobre un poco acerca de la escena poética, sobre el arte urbano en el país, así como también de la trayectoria de nuestro invitado, quien es el escritor, editor y facilitador de talleres de encuadernación artesanal, el compañero Simón Pedrosa. ¿Qué onda, Simón? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos, gracias por la invitación, buenas noches, buena onda por escuchar el programa. Y para empezar, algo aquí que dice: la noche es solamente síntoma de la emulación de mí, de esto de ser, de lo que esta noche trae consigo, de cada víscera alrededor. Alfileres contra el espejo, aberturas de mis yo, trivialidades a pesar, huidas. Órale, órale, gracias. ¿Nos podrías compartir, Simón, un poco acerca de tu caso particular? Es decir, ¿cómo se va dando, qué circunstancias se van dando que te van llevando, pues, a escribir poesía más puntualmente? Tal vez coincidentemente con bastantes de los otros amigos y colegas que pues también eventualmente frecuentamos en común. La lectura es como el fundamento o el punto de inicio o el origen de quizás hacer un intento con la escritura, porque ya en sí el mundo, el universo del conocimiento y la lectura de los libros como lector, uno tiene mucho para entretenerse. Ahora lo interesante es cómo emerge el impulso de la escritura, ¿verdad? Que es algo que va de la mano. Entre más lees y entre más conocimiento tienes, obvio, más en tu mente hay como reflexiones del mundo y hay lecturas del mundo que se pueden traducir en gestos como hacer una canción, escribir una historia o escribir un poema, ¿verdad? O el hecho de también tener el interés de transcribir hechos que son historia a un papel de alguna manera para poder comunicarlo siempre a otros. Porque el asunto es que comprendes de que la lectura se vuelve esa transmisión de conocimiento, de ideas, y lo vas asimilando, asimila las ideas de todo lo que lees, de todo lo que observas, lo absorbes, lo procesas de alguna forma. Y los resultados son diferentes, ¿verdad? Hay personas que terminan haciendo cine, porque ese es al final como el instrumento más fácil para... Entonces cada persona encuentra o debería encontrar en algún momento un lugar donde poder encauzar toda esta aceleración de cosas que vemos, absorbemos y que procesamos día a día, porque eso es desde que nos levantamos hasta que seguimos soñando ya nuevamente en el hecho, ¿no? Eso es fundamental lo que mencionas, me llama la atención lo de la importancia de la lectura, pero más allá de una lectura vista superficialmente como un hobby, o si bien tiene un placer cognoscitivo, como leer el periódico todos los días, dice usted. La lectura es un ejercicio serio, no es cualquier cosa, no es porque se tergiversa a veces eso de que es por placer, y si bien tiene un placer, es algo que va más allá, ¿no? Hay algo placentero que se disfruta, hay algo lúdico que también nos involucra, pero cuando nos damos cuenta de las herramientas que podemos alcanzar a través de la lectura, he ahí el peligro, he ahí el peligro de tener libros al alcance de los niños. Porque entonces, claro, los pequeños van a empezar a hacer preguntas que quizás no sabremos contestar o no querramos responder, que es lo que sucede en nuestra sociedad ya reflejada en macro, ¿verdad? Justamente, sí, y cabal hablando de eso, supongo que muchos que nos escuchan, por eso mismo que no hay a veces acceso a los libros o que no se promueve algún tipo de lectura, ven la poesía como un género literario que se ve de forma, digamos, muy rigurosa y muy sobre la superficie desde los primeros años del estudio, por decirlo así. Y esto va creando un imaginario de que la poesía es algo muy formal y a veces alejado de la vida misma. Yo recuerdo un texto tuyo donde terminás justamente diciendo estas palabras: ¿qué es para usted poesía? Lo recuerdo. Si yo te preguntara para vos, Simón, ¿qué es la poesía? ¿Qué me responderías? En resumen, vivir. Vivir es el acto poético más alto que tal vez podamos ejercer, pero vivirlo con conciencia, ¿verdad? Porque si desaprovechamos todo lo que, si toda esta gran cantidad de opciones o energía o qué sé yo, como querramos llamarlo, pero es vivir. La poesía se hace de la experiencia, de lo tangible que se hace en uno, el conocimiento o la vivencia misma, ¿verdad? Entonces no se puede escribir, obvio, de algo que no has vivido, que no has sentido, y ahí el esfuerzo por traducirlo, por hacerlo gráfico, por trasladarlo en palabras, letras escritas, impresas, que pueda leer otro y que pueda quizás captar tu misma idea, tu mismo sentimiento o tu misma vivencia. Y incluso algunos quieren como transmitirte hasta sus consejos y, claro, sí. Y lo que te podría pasar o qué sé yo, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ahí hay un punto trascendente de la vida cuando vemos cabal que esas experiencias nos sirven de una u otra forma. Es la vida misma, ¿no? Es totalmente de acuerdo. Yendo un poco más al aspecto de tu fase editorial, si no estoy mal, sos, digamos, uno de los fundadores de la editorial Mundo Bizarro, que, como bien se sabe, tiene una historia relevante en los fines de los 90. Quisiera que nos platicaras un poco acerca de la historia de la editorial, cómo se va dando, y algunos, pues, si quisieras comentarnos algunos nombres de personas que han publicado en dicha editorial. De la movida rockera que empezó a surgir ya a principios 90, y todo ese intercambio y encuentro que empezó a haber entre los que asistíamos a los conciertos y a esta movida, empezó a haber otro tipo de interacción. Interacción dada por ciertas carencias de espacios, carencias de maestros, carencias de referentes para poder tal vez realizar algún tipo de intento en el arte o en la actividad artística, en la producción artística. Lo que sucedió entonces fue que entre algunos que nos conocimos en esos primeros años, 90 y mediados, coincidentemente en el año de la firma de la paz, pues conseguimos una casa que le pusimos la Casa Bizarra, la Casa del Mundo Bizarro, y tratamos de hacer un tipo de comuna, taller, laboratorio artístico vivencial, donde nosotros compartíamos el conocimiento que teníamos y recibíamos lo que las demás personas que nos visitaban nos querían compartir y dar y aportar al proyecto. Se hicieron varias actividades de distintos tipos, proyecciones de cine, exposiciones, lecturas, montajes, alguna que otra fiesta, pero esto no puede durar mucho, entonces de cuatro paredes nos vimos afuera, tuvimos que salir de la casa, y en ese momento decidimos pues publicar un primer libro que fue Bizarro, Poema en Sucio, un manuscrito que yo tenía, bueno, no manuscrito, sino que estaba mecanografiado, y lo escribí durante el tiempo de que estuvimos viviendo en la Casa Bizarra, así que lo más justo era publicar este libro a la hora de salir de la casa, como un regalo a la casa, un regalo al movimiento, un regalo a la iniciativa, a lo vivido, como hacerle una justicia, y de ahí en mi responsabilidad asumir el punto de, bueno, hay que generar un espacio literario que conlleve, que siga, que continúe un poco nuestras, las ideas que estuvimos elaborando aquí o lo que se estuvo cocinando aquí. Digamos, no sentí para nada como que eso se tenía que interrumpir y cambiar a otra cosa o que había terminado. No, más bien las cuestiones económicas, las circunstancias económicas que nos obligaron a salir, pues también nos obligaron a abordar el espacio público. Y eso fue lo importante, porque entonces vinieron las acciones, las iniciativas en el espacio público, en los parques, en los frontales de la biblioteca o del palacio, qué sé yo. Y se inició con esto del Festival del Centro Histórico y nos convocaron como Arte Urbano, el colectivo de Arte Urbano, y así nos formamos, pero en el colectivo de Arte Urbano entraron los rockeros, los trasheros, los hip hoperos, los poetas, los que estaban pintando, los que estaban empezando a hacer performance, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Así es donde empieza a generarse ya lo que luego vemos ya en Octubre Azul, y se genera una nueva etapa en el desarrollo del arte y la cultura en Guatemala, justo en la transición de los dos siglos. Órale. Y que son, es una continuidad de la casa prácticamente. Exacto. ¿No? En otro, la casa en otro no podía sistema. Continuar en cuatro paredes, tuvo que expandirse, claro. Suponete, ¿en qué elementos valorás vos de una obra literaria? Es decir, ¿qué considerás relevante para que digas esta es una verdadera obra literaria? ¿Y qué valoras también de un escritor? No sé, la honestidad, la intrepidez, qué sé yo. Creatividad, desafío, propuesta, contenido, forma y fondo. Son cosas que son elementos que yo veo en la construcción de una obra literaria. ¿Hay eso en este momento en Guatemala? Siempre hay distintas estéticas, siempre hay distintas como tendencias sobre hacer una u otra cosa o cómo enfrentar el fenómeno o el ejercicio literario. Claro. En nuestro caso, como hablamos también de editoriales alternativas, porque lo bueno fue que desde a partir del 98 también esta coincidencia en la Casa Bizarra con Editorial X y Ediciones Bizarra se hizo una fusión que, bueno, venía a proponer otras estéticas y otra forma de hacer libros. Ahí es donde es claro, nosotros también empezamos a tomar, venimos y retomamos la iniciativa de Roberto Monzón, que hacía sus libros, y él es como el antiguo referente más importante junto a Francisco Nájera. Los dos son como el punto de inspiración para las editoriales alternativas hacer sus libros y hacer sus iniciativas fuera del formalismo mercadológico, lógico, académico, ¿verdad? Economicista del negocio, ¿verdad? Donde los escritores se creen los polluelos de los editores y muy gente muy importante de no sé qué abolengo, que a quién carajos le importa. Pero ahí viene la propuesta, ¿verdad? La propuesta del desenfado ante una cultura de delegar y hacer herencia de quién va a llevar la batuta o la bandera de la poesía. Eso se quiebra con las editoriales alternativas, con el surgimiento. Ahí empieza ya el... Porque los últimos que fueron delegados, por ahí están entre ellos los novísimos, que el Santo Padre Bolo Flores pues los había santificado y bueno, vaya a saber qué es de ellos. El asunto es que las propuestas alternativas son las que ahora han tomado la tarea de promover el oficio de la lectura, de escribir, ¿verdad? Pero también como con mucha importancia entre los nuevos escritores, las nuevas propuestas que están surgiendo acá, como esa interacción en el mundo entre Latinoamérica y Europa, que son más o menos los espacios donde la los editores o las propuestas alternativas han logrado tener contactos y tener enlaces y tener algún tipo de continuidad, porque eso es importante, ¿verdad? ¿Dónde está la continuidad de los proyectos? ¿Dónde está la continuidad de las propuestas? Y eso es algo que a lo largo de estos 20 años que yo he estado elaborando, he visto aparecer muchas iniciativas y terminarse. Las revistas no duran porque, bueno, ahí hay otras circunstancias que también competen a la asequibilidad de las personas y también el interés que puedan tener en el arte o adquirir un libro o algo, porque igual primero tienen que sobrevivir. Eso justamente con eso quiero seguir platicando después de este corte musical al que vamos a ir, así que disfruten la canción. Seguimos dialogando tras esta con el compañero Simón Pedrosa. Estamos de vuelta en el antidiscurso, queridos oyentes. Les comentamos que la exclusividad de la música que escuchan hoy a través de Radio Urbana Radicalmente Democrática, pues son recomendaciones del gusto del invitado del día de hoy, el compañero Simón Pedrosa. Bueno, regresando al tema, pues me gustaría comentar un poco lo evidente, ¿no? En una realidad social y política como la en la que vivimos, en la que estamos inmersos como país, donde hay un ambiente en bastantes sectores bastante hostil para los artistas y más aún para aquellos que, como bien describías, pues innovan y deciden expresarse con libertad y alternativamente, pues evidentemente surgen diversos tipos de rechazo, de adversidad, e incluso de intimidaciones. Y me quiero referir a dos cosas puntuales que pueden ser desalentadoras, digámoslo así, en esta ocasión. Una es la indiferencia en buena parte de la sociedad hacia el arte en general, y la otra es el factor de sobrevivencia puramente económica. Entonces te pregunto, según tu experiencia y tu percepción, ¿qué tan complejo se vuelve la vocación del escritor, del artista, del editor en un contexto como este? ¿Y si ha cambiado desde tus inicios a estos últimos años? Sí, cambios ha habido siempre, pero vamos a retomar un poquito cuando casi no hablábamos de esto, sobre cómo a veces se ve la poesía. Vamos a empezar a hablar desde ahí. Se cree que la poesía es algo ahí como de los dioses, olímpico, elevado, que baja una musa. Y esa es la idea que se propaga de la poesía. O sea, mal que bien, o sea, no digo por mal, pero digo sí mal, porque en ese sentido no vamos a avanzar mucho. Es que todavía se enseña a Rubén Darío, Pablo Neruda, Amado Nervo, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Mucho modernismo que realmente a los chicos los aburre. Claro, totalmente. Y entonces eso no ayuda a tener interés por las lecturas. Creo que leyendo solo a Virgilio Macal, Rodríguez Macal y a Asturias, no es que vamos a mejorar con los lectores aquí en Guatemala. Entonces eso es desde el punto de vista de cómo tradicionalmente se ha fomentado una, ¿cómo se diría? Una cultura de la ignorancia, una cultura de la del desencanto, hacia de la indiferencia, de fomentar a la indiferencia de estas cosas, desde bajarte así como bajapedos totalmente, como se dice, actitud bajapedos institucional, desde el Estado, del Ministerio de Cultura, desde el Ministerio de Educación, quienes estuvieron a cargo durante decenas de años. Desde ese punto de vista vemos que entonces la gente no tiene interés en esas cosas porque las ve como muy distantes. Y entonces todavía cuando lo trasladamos ya en números al mercado de libros, pues la gente la verdad lo ve más distante. Porque anudado un poco a lo que comentaba de que hasta cierto punto la tradición literaria te ponía un punto como de gran dios, vaca sagrada, que no sé qué. Entonces encima de eso tus libros valen no sé cuánto, ¿verdad? Y encima de eso los libros que se pueden traer de otros autores, de otros países, ¿cuántos impuestos tienen en sí? Recargo, sí. Entonces, digamos, es la cultura de chupasangre aquí en Guatemala. Digamos, los empresarios, los que o quienes han tenido las posibilidades de poder manejar ciertas cosas, lo que hacen es succionarte todo lo que puedan y no dejarte ni un centavo para que no viajes, para que no leas, para que no te interese el arte, porque como eres un indio mugroso y eres un pobre infeliz, ¿verdad? Entonces, ¿a ti para qué te importa el arte? ¿A ti para qué te va a importar leer un libro? Aquí, ¿a ti qué te interesa ir a un ballet o algo así? ¿Qué te importa saber de eso? Si somos los que somos los que nosotros sí entendemos, y la oligarquía en Guatemala es la más ignorante y pendeja que te puedas imaginar, como igual la monarquía española. Entonces, están en el mismo hoyo. ¿Y qué vamos a hacer con esta gente? Si al final es la que controla los mercados, los aranceles, las influencias y tiene al Estado como un títere. Porque obvio, neoliberalmente el Estado ya es lo acusan de papá Estado y que todo el mundo quiere que el Estado le resuelva las cosas, cuando quieren voltear el asunto de que el Estado más bien tenía que servir como una institución que proveía beneficios a todos por igual, como justicia, como educación, como etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, salud, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? La gente que tiene plata está obstinada en que simplemente el IC se acabe, los hospitales quiebren, y claro, ¿verdad? Si quieres estar sano, entonces a ver si te pagas o el San Juan de Dios o el Herrera Gerandi. Entonces, ellos claro que se pueden pagar un Herrera Gerandi, pero la población no. Y ese es el problema, que la población es tan ignorante, porque así hemos sido educados, leyendo Rubén Darío, Llamado Nervo, y viendo todas estas cuestiones tan distantes, que no entendemos que a través de la literatura y el arte se pueden cambiar muchas cosas. Y en sí, la cultura, la producción artística y cultural en un país produce un alto nivel de PIB. Y entonces, ¿dónde está el incentivo a la creación y a la producción artística cultural en Guatemala? Claro. Si nosotros entonces estamos también los que producimos y estamos metidos en todo esto, ¿dónde está entonces el beneficio de enseñar, de proveer espacios, de dar posibilidades, de ser mediador entre el mercado y el autor y el lector? Y, por ejemplo, ¿dónde está el incentivo si al final lo tienes que pagar impuestos, que al final se los roba otro, y igual los ricos no pagan ni qué, no pagan lo que les debe tocar pagar? Justamente con esto que mencionas de estar inmersos en todo esto que muy bien describís, de un Estado cooptado, de una dictadura prácticamente de libre mercado, y para quienes pues se han atrevido o por diversas circunstancias sí han llegado a interesarse por lo que denominemos como cultura, por las letras, ¿qué rol juegan en un mundo, en un país y en un mundo como el actual, que pareciera que cada vez va inventando nuevas formas de barbarie? Yo recuerdo un texto de Tolstoy que decía que el arte tiene pues un propósito, ¿no? Desde la sensibilidad hasta la solidaridad. Exactamente. ¿Qué rol juega en un contexto como re bien lo acabas de describir, pues quién es hoy por hoy un escritor, un ensayista, un poeta, y qué tan necesario y urgente es las letras, la expresión, el proceso creativo? Es urgente de todo, y que la gente busque su camino y lo encuentre y lo ejerza, y no que se estén adocenando en fábricas y en empleos que solamente los desgastan, les chupan todo, y al final el aporte que la humanidad espera de nosotros no lo estamos dando por estar perdiendo el tiempo mendigando míseros sueldos, ¿verdad? En lugar de poder crear propuestas que nos saquen. Algo muy importante, y es parte de la pregunta anterior, que a cualquiera lo podría desanimar involucrarse en la producción y en el ejercicio de arte y cultura. Cualquiera se le pueden parar los pelos de ver qué es lo que le va a suceder, porque realmente, si incluso ya en el medio como estándar del trabajo ya no te dan contratos, todos son 0.29, no te pagan lo justo, y por supuesto que no tienes ni un contrato fijo que te respalde, tampoco tienes como IX y tampoco tienes seguros de salud y otras cuestiones que son importantes para vivir, como del estado del bien vivir, la idea del bien vivir, ¿verdad? No se está pidiendo lujos, se está pidiendo una manera digna de estar en este mundo. Y Guatemala tiene mucha riqueza que está mal destruida. Entonces, ahí hay un gran problema, ¿verdad? Pero no debe desanimarnos estas cuestiones, sino que lo importante es que desde el punto de vista que con más complicaciones tenemos que ser más creativos con la situación. Claro. Y pensar colectivamente. Solos, obviamente, nos vamos a enfrentar a un gigante infranqueable, pero colectivamente podemos construir colectivamente, para beneficio colectivo. Desde el colectivo hay más posibilidades, ¿no? De más diversidad, es más divertido, de hecho. Aprende, claro. Con lo que venís, queda justamente lo que quería mencionarte y después conocer tu opinión. Prácticamente aquí siempre hacemos referencia a la importancia del pensamiento crítico, a la importancia de llegar a pensar por sí mismo, ¿no? Y no repetir la ideología dominante, pero en un país cuya sociedad, evidentemente, como lo hemos dicho, es conservadora, es prejuiciosa, es clasista, es racista, etcétera, etcétera. ¿Cómo vos, con tu trayectoria, no aconsejarías, verdad? Porque no, pero ¿qué percepción te causa si yo te pregunto cómo primero empezar a desarrollar ese pensamiento crítico? Pero el segundo y más importante, expresarlo sin mayor miedo y sin mayor reserva en una sociedad con las características como esta. La complacencia, el acomodo, la autocomplacencia son cuestiones nefastas. Cuando uno quiere condescender así, por beneficios particulares o sin ninguna reflexión con otros, prácticamente estás conspirando contra los demás. Y lo que dejamos de hacer, pues le afecta al que viene atrás o al que está a la par. Y eso es algo muy importante que deberíamos de tener en mente algunas personas, porque realmente qué beneficios podremos lograr personales y hasta dónde podemos llegar. O sea, el que quiere buscar dinero puede hacer dinero prácticamente, pero también se puede hacer dinero de buenas maneras. Claro. Y no aprovechándote en los demás. Pero lo importante es pensar en algo que pueda trascender a nuestras míseras existencias de identidad y mi medio metro cuadrado. Trascender a eso y participar un poco más de lo que es estar en este mundo y estar atentos, porque algo que parece que se le ha olvidado a estas últimas generaciones es que hay que tener un ojo en la nuca y vistas para todos lados, estar prevenidos con lo que viene y quiere tal vez crecer como una maleza que va a asfixiarnos poco a poco, lentamente, o como el francotirador que está dispuesto a aniquilarnos. Entonces tenemos que aprender que aquí en Guatemala hay muchas cosas que están sucediendo, pero tienen todo un origen. Tienen origen entre la opresión, entre el aprovechamiento, el saqueo, la mezquindad. Y no podemos quedarnos tranquilos frente a eso. Claro. Y el llamado también a la importancia de de las relaciones en colectivo, ¿no? Que el individualismo, pues, el egoísmo, mejor dicho, más alimenta más todo ese saqueo, toda esa raíz de los problemas que se viven actualmente. Vamos a ir a otro nuevo corte musical. Me gustaría invitarte a que en el siguiente bloque nos leyeras más de tu poesía y pues invitar a quienes nos escuchen a que den sus impresiones a través de las redes sociales mencionadas ya en el principio de este programa. Volvemos tras esta canción. Esto es El Antidiscurso. Thank you. pasar las horas, hacer un espacio, tomar un instante. El tiempo no es sino el momento, circunstancia de la circunstancia. El viento es solo una forma enrarecida del silencio, ecos cristalizados en diminutas fibras, insertas en el cuerpo. Van Gogh es una oreja suelta. Es ahí esa sordera sobre el suelo. Van Gogh es la navaja, la mano y ese chorro de aire rojo, rojo. Flujo inagotable de bríos. Porque en el fondo de todo siempre existe algo luminoso. Van Gogh es esa oreja muerta que se ha soltado de tajo para no escuchar, para no percibir la interferencia, ese ruido de las sombras, las pesadillas, la muchedumbre, movimientos quedos, bullicios, sordo rumor que le taladra desde las orejas hasta la entraña. Y he aquí que de tajo, esta carencia, esta imposibilidad enmarcada que esta sociedad le ha sitiado en su mente propia. Van Gogh, el suicidado de la sociedad. Dejaremos nuestros cuerpos como cosa final y determinada. Dejaremos esos modos como se abandona un abrigo. En curva se acercan lobos. Traen la quijada fija y rabia, lleno de rabia sus ojos. Acá es necesario sudar, dejar de que te devoren deprisa tus órganos internos y luego los externos, ver mientras te devoran los ojos y deberán pasar luego, como sangre en la cloaca, como dibujos en serie, una tira de idioteces cómicas. Detrás de casa, cada cual se lava la sangre de los dientes antes de meterse a la cama y levantarse temprano a laborar. A la sombra de una estación pasada, albergar la risa del trigo futuro, además de lo que en el vientre de sí se adviene, iluminada al aire. Todo lo que digas cuando lo digas, hasta que lo digas como lo digas, en lo que dura lo que digas. Todo lo que entonces, cuando entonces, hasta que entonces, como entonces, en lo que dura lo que entonces. Poesía del señor quién, o el intento de sí mismo. Formulación de la época. Manera de representarse en público. En común de los otros irreales. O no. Pero en el común de cada instante queda solo el representarse, como mal ya se verá si es necesario, o ya sea mal representarse, decir o no decirse, desdecirse. Hacer el otro, hacer el animal, hacer el interior o el interno. Luego, hacer cada uno adecuado a los guiños de sus características propias de sí, propias de los otros. Dejar que suba el fuego, dejar consumir el fuego, y ser lo que es luego del fuego, para luego dispersarse ceniza en el ambiente, brillar, ser sustancia que espectra, y su oh anhelo suena como el eco en el sueño. Voces distantes llaman desde el medio del fuego. Deja que suba desde dentro del fuego, el fuego. Poesía deconstructiva, escrito en invierno, o de cómo evitar a Leopoldo María Panero. 10:30 a.m., martes. Se prende un puro de marihuana para mientras leer o hurgar en el poeta Panero. Arde la hierba. Afuera, la calle no cesa. En la calle un perro habla, un perro pregunta, está perdido. El perro habla como si fuese un día normal, común. 4:30 p.m., miércoles, resultados no originales, no obstante aceptar, no obstante esperar, ecuaciones de ambiente, sacar al perro, abstraer con sentido común. Dejaremos así dispuestos nuestros ejes voluntarios, dispuestos de nosotros y lejos de nuestras autoextirpaciones. Dejemos a un lado nuestros límites extremos de asfixia y noche, elevados en gaseosos deseos y sueños, metáforas rebuscadas y abusiveces metafísicas, entre recuerdos inciertos, entre residuos neurales, inspiración en medio de esta noche derramada, escurrida por la mesa que soporta este atrevimiento, únicamente calificable de desviado, enfermo, abyecto, supresión de síntomas indiferentes y disparos, caricaturas, muecas, legajos emborronados de mal aliento. Café, marihuana y un poco de alcohol. Situación de tiempo. Lo que transcurre un café. Época. La que sea. Lo que fuere. Da igual. No importa nada lo que escriba. Ahora no es la hora. Cada hora, cada movimiento extraño. Cada vez como aparte, como inclusive, como en parte. Y en todo, la propia muerte. Terminar este día, terminar cada día prestado. Cierto vapor asciende y se mezcla con nuestro humo propio. Cierto calor que nos hace viles. Estas temperaturas enquistadas, estas fiebres contenidas. Cierta textura que nos envuelve, nos arropa con eso suyo y como sombras. Terminar con lo prestado y en vida. Lo ya acabado, bajo las ruedas, los engranajes de los días. La ciudad es una grieta en el fondo de la noche. Temblor de trueno, rayo que cae, ruido que no cesa. Letras que se llenan de letras debajo de las letras. Frase que interrumpe otra frase. Algo mal dicho, y nuevamente dicho mal, y luego dicho peor. Órale, buena onda, Simón, por compartirnos tus textos en esta edición de este programa. Y como el tiempo apremia, ya vamos a ir cerrando dicho programa, pero antes me gustaría conocer tus impresiones, es decir, cómo vislumbras vos la escena poética urbana actualmente, y qué impresiones te causan, pues, las nuevas generaciones, los nuevos escritores que van surgiendo y van tomando ahí su lugar. Veo mucho futuro, veo muchas posibilidades, sobre todo dentro del margen de las editoriales alternativas e independientes, porque es ahí donde está el germen de la creatividad y la propuesta un poco más honesta, porque presuntuosos hay en todos lados, al final de cuentas. Claro. Pretenciosos, oportunistas hay en todos lados, hay que decirlo. Pero tal vez desde este punto de vista hay propuestas que sí son más honestas y tienen para nosotros sorpresas para el futuro. Y eso da gusto como verlo así, porque de todas formas, de no ser así, seguiremos trabajando para hacer cosas nuevas. Órale. Seguiremos, me parece. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Yo tengo la boca seca. La boca seca, pues hay que ir a la por tiendita. Por un par de frías. Un par de frías, me parece, aquí cerca. Te quiero agradecer, mano, y si quisieras decir alguna última cosa, ahí está el micrófono. Y yo también agradezco la oportunidad de compartir este espacio, que es un espacio colectivo, de creación colectiva, de construcción colectiva, plural, de muchas voces, hermanas, hermanos que están trabajando para poder colaborar y compartir sus conocimientos, sus experiencias, sus inquietudes, sus proyectos. Ediciones Bizarras es un proyecto abierto a la experimentación, muy dispuesto a las ideas nuevas. El taller de encuadernación artesanal funciona como una manera de compartir este conocimiento de hacer libros con las manos y no precisamente esperar comprar todo en una tienda o en el supermercado. Así que, pues, es un gusto participar dentro de este medio y participar con estas propuestas y compartir con tanta gente que está en el interés de aportar algo a esta realidad que eventualmente nos desanima, nos oprime, pero que tiene igual muchas... hay muchas cosas importantes de las cuales aprendemos y crecemos. Y eso, hacerlo en colectivo, es súper interesante. Órale, buena onda. Entonces, si te parece, pues procedemos a las... a las frías que mencionabas. Le quiero agradecer a David Jerez en controles y a quienes nos escucharon, y será sencillamente hasta la próxima edición de este programa El Antidiscurso. Soy Sergio Castañeda y que ustedes estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias, Sergio.